Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Buen Bien. día a toda la audiencia también. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, con Bueno, muchas acciones y actividades. a ver, contanos esto de el Polo Incuba 2023 que han lanzado la convocatoria. Sí, bueno, ustedes ya fueron parte también de la convocatoria del año pasado y de todo el trayecto que venimos haciendo en relación al acompañamiento de las EBT, de las empresas de base tecnológica. El año pasado se abrió, hoy tenemos cinco empresas incubándose. Hubo mucha consulta a partir de todo este desarrollo desde noviembre del año pasado. Mucha gente que se acercó, muchas ideas nuevas. Entonces nos animamos a abrir una nueva convocatoria 2023, que tuvo su inicio el 1 de julio y que va a estar abierta hasta el 28 de agosto. Y la idea es poder darle un lugar más de incubación o de preincubación a ideas nuevas o a proyectos en marcha que no tengan más de 5 años en marcha, digamos, y tener un lugar, radiquen en el polo científico-tecnológico con un lugar para ser incubados o preincubados. Claro. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos, pero le sumamos una instancia más, una alternativa más, porque hubo mucha consulta, Pablo, en relación a otras localidades, ¿viste? Que no quieren radicar en el polo, pero que necesitan ser acompañados en este proceso digamos, de formación, de capacitación, de consultoría, para poner en marcha un emprendimiento de base tecnológica. Así que nos animamos a abrir también una convocatoria virtual de incubación. Y bueno, en ese camino estamos, ¿no? En la recepción de los proyectos, de las inscripciones, de las consultas. ¿Y Con mucha expectativa realmente. cómo viene este año, teniendo en cuenta, bueno, lo que contabas vos del año pasado, que bueno, están conformes? Sí, mira, las cinco empresas que están incubándose Sí. ya vienen, digamos, con el proceso de modelado de su negocio, inscripción, constitución jurídica de la empresa. En un caso, la empresa que ya estaba constituida viene escalando y creciendo, digamos, complementando todo lo que es clientes, nuevos productos, en algún caso prototipando. Depende, digamos, la empresa va avanzando por un lado o por el otro, ¿no? Porque no Claro. todas avanzan de la misma manera en función de cómo entraron también. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros estamos muy expectantes porque la verdad es que a partir de octubre, noviembre del año pasado, cuando las empresas se instalaron y empezaron a radicar acá en el polo, hubo mucha gente de muchas localidades que se acercó. Bueno, ¿cuándo abren la próxima convocatoria? No nos enteramos. No, nos interesaría ser parte. Están haciendo consultoría por fuera de la radicación. Digamos, estas consultas las recibimos muy mucho y entonces dijimos, bueno, nos animamos, lo presentamos al Consejo de Administración, el Consejo de Administración dio su visto bueno a esto y dijimos, bueno, avancemos, la verdad que estamos expectantes, queremos más de 30 proyectos, ¿no? En la selección. Después obviamente tenemos que priorizar y dar lugar, Sí. porque no tenemos, digamos, tampoco la capacidad como para resolver esa cantidad. Pero vamos a acompañar a cuatro proyectos presenciales y cuatro virtuales que se sumarían a los ya instalados en el polo. Ah, bien. Verónica, y esto de economía del conocimiento, ¿de qué rubros, o sea, más detallado, porque bueno, Sí. incluye mucho la economía del conocimiento, son Sí. esas cinco empresas? Sí. ¿De qué rubro son? Mira, las empresas que hoy están instaladas en el Sí. polo tienen. A ver, economía del conocimiento es cualquier actividad económica que requiera uso intensivo del conocimiento. Entonces, es tan amplio Claro. esto, nosotros podemos poner dentro de economía del conocimiento el desecho de una industria que se reutiliza para hacer otro subproducto. En este caso puntual es el desecho del lactosuero reutilizado como un suplemento proteico de consumo animal. O sea, Ah, claro. una tecnología que se usa para elaborar este suplemento que te digo a base del lactosuero, que es un desecho de la industria láctea, ¿no? Claro, sí. Entonces, por eso te digo, no necesariamente es desarrollo o diseño de software. Puede haber otra idea que tenga que ver con el desarrollo de una solución tecnológica o con el desarrollo de una nueva tecnología o con la innovación en un proceso de comercialización, en un proceso organizativo. Digo, es amplio. Claro. A ver, una cosa que siempre conversamos con la gente, ¿cuál es la innovación que vas a presentar en esta idea? Por un lado, tiene que haber algo de originalidad o algo de novedad en lo que vos venís a presentar, ¿no? Pero por otro lado, tiene que haber algo de aplicabilidad. O sea, algo tiene que poder surgir y aplicarse y constituirse en territorio para cambiar la vida de alguien, digamos, o para mejorar un proceso, o para aportar valor agregado a un producto, o para crear algo nuevo, pero que sea aplicable. Claro. O sea, que no quede en la investigación pura o básica, sino que tenga toda esta cuestión de territorialización, ¿no? Verónica, aquel o aquella que está escuchando, bueno, y tenga alguna idea de estas, o que ya está encaminada, sí. ¿Qué tiene que hacer para inscribirse? Mira, en la página web nuestra, sí, que es www.sitialapampa.ar, sin el com, porque es directo, están todas las bases y condiciones. Hay un link específico del Polo Incuba 2023, donde además hay una serie de preguntas frecuentes que por ahí todo esto que te estoy contando lo pueden visualizar en la página y algunas otras más también. Están las bases y condiciones ahí y está el formulario de inscripción que... lo que tiene el formulario es que te ayuda a ir masticando también la idea, ¿no? A ir pensándola, porque por ahí hay gente que tiene como una base de esa idea, pero que algunas cuestiones tiene que todavía como metabolizarlas, trabajarlas, ¿viste? Discutirlas con él mismo o con parte del equipo que se quiera presentar. Hasta 3 personas serían los equipos que nosotros estamos tomando. Entonces, esas preguntas, esas bases y condiciones, más ese link de inscripción donde... tiene un formulario que tiene que ver con la factibilidad, ¿no?, de la idea, con la viabilidad técnica, económica, social. No es que ya entregan el plan de negocio, pero sí se aproximan a una cuestión de decir, bueno, a ver, esto que quiero crear, ¿está en el mercado, no está? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Es accesible, no es accesible? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Dónde lo puedo vender? ¿Se entiende? Sí. Entonces ellos también van, ellas, ¿no?, van también masticando un poco la idea. Y si necesitan ayuda, por supuesto, nosotros tenemos las personas como para darle una mano, se comunican con nosotros a las cuentas de correo y a los formularios que están en la web. No hay ningún problema, Pablo. Claro. Verónica, ¿y qué hay ahí en el polo científico-tecnológico? Digo, ¿qué es el polo científico-tecnológico? Tienen que venir a conocerlo. No lo conozco. Sí, tendría que ir. Tienen que venir a conocerlo. El polo es un predio que está pensado en etapas y que hoy tiene en marcha la nave 1 del polo, que es el centro de incubación. Por eso también arrancamos con todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de empresas de base tecnológica. Esta nave tiene, digamos, toda la infraestructura necesaria, desde el equipamiento, mobiliario, infraestructura de conectividad, oficinas, sala de reuniones, sala de capacitaciones, más los box de incubación que están de uso privativo de la empresa que esté. O sea, cada uno tiene su espacio de trabajo ahí y es de uso privativo. Y no tiene que pagar nada. Lo que firma es un contrato con Sitia, un contrato con la agencia de 2 años o de 3, depende de la categoría, donde ellos lo que hacen es ir entregando, digamos, informe de avance de su empresa, porque están siendo mentoreados por nosotros, ¿no? Claro, sí. Y están siendo tutorizados. Entonces, no solo tienen la infraestructura del polo puesta al servicio del proyecto, y el espacio físico también puesto al servicio del proyecto, sino también todo el acompañamiento de nuestras consultores, digamos, consultores, asesores, que le van brindando las capacitaciones, la red de contactos, vamos difundiendo las actividades. Todo esto lo pueden ver en cualquiera de nuestras redes, pueden ir viendo el avance de cada empresa. De hecho, cada vez que hay un logro, eso se comunica. Claro. Telnova, por ejemplo, es una empresa que entró con una idea, proyecto, que no estaba ni siquiera constituida físicamente, porque apenas era una idea. Hoy Telnova ya es marca registrada, tiene su manual de marca, tiene su identidad corporativa, tiene sus logos. Digo, uno va avanzando con esta construcción, ¿no? Hoy están definiendo una forma jurídica. Entonces, todo este proceso de crecimiento, desde que la idea es una idea hasta que es un emprendimiento o una empresa, lo van haciendo de la mano de nosotros. Es por 2 años, por 3 años, depende la categoría. Claro. Después se supone que egresan. Claro, sí, más vale. ¿Y físicamente dónde está el polo? Padita, en el barrio Rangeles de la ciudad de General Pico, donde antes se encontraba Luna Hermano, una fábrica muy conocida de Pico, que hoy se convirtió en la cooperativa histórica, claro. Y que la verdad es que es un lugar, tiene un peso emocional y un peso en general fijo muy muy significativo por lo que fue la empresa esa, la fábrica, ¿no? Sí. Para General Pico en su esplendor de matriz productiva. Y bueno, entonces el predio es dos manzanas, que son tres naves. La segunda nave ya está en proceso de licitación de la obra, digamos, estamos avanzando con eso. Esa nave no va a ser un centro de incubación, sino que va a ser un centro donde van a estar involucradas cuatro instituciones, el INTA, el INTI, la Universidad Nacional de La Pampa y el CONICET, que juntos van a trabajar con nosotros, acompañando y con cuatro laboratorios de innovación muy, muy grandes, que también están siendo financiados. Bien. Por Nación en este caso. Bueno. Y la tercera nave, ya te dejo, Pablo. Dale. Está reinteresante. Bueno, la tercera nave es un centro de aceleración y de transferencia. Lo que pretendemos es que aquellas empresas que gradúan de la nave 1, que sería el centro de incubación, u otras empresas interesadas en acelerar, puedan ser parte de esa nave, tres, escalando otros mercados, buscando otros socios estratégicos, pensando nuevas formas de comercialización. Y también en esa nave pretendemos que haya un espacio de formación y de capacitación más consolidado. Nosotros una de las cosas que cruzamos desde el primer día es asociar a todos estos procesos de desarrollo, formación y capacitación. De hecho, tenemos en marcha trayectos formativos en oficios digitales desde el año pasado y continúa, y ahora se ponen en marcha tres cursos más en agosto. Entonces nos parece que por ahí todo lo que es formación, la provincia de La Pampa necesita, digamos, en este sentido, dar un salto cualitativo vinculado a esto, ¿no? Vinculado a la ciencia y tecnología e innovación. Bien. Verónica, entonces está el Polo Incuba 2023, está abierta la convocatoria hasta fines de agosto. 28 de agosto. Bien, bueno. 28 de agosto, sí. Bien. A las 12 horas cierra el formulario. Muy bien. Verónica, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, cuando ustedes quieran, acá estoy para contarles los avances de CIT.